cine de ciencia ficción. Y hoy les voy a comentar cuando los mundos chocan. Cuando los mundos chocan es una película estadounidense del género ciencia ficción catástrofe del año 1951, filmada en Technicolor de 83 minutos de duración, cuyo título original es When War Collide, producida por George Pal, siendo productor ejecutivo Cecil B. DeMille, y dirigida por Rudolf Maté, sobre guión de Edwin Balmer, Sidney Bowen y Philly Wiley, basado en la novela de Edwin Balmer y Philly Wiley. La fotografía fue tarea de Howard Green y John F. Seitz, siendo responsable del montaje Arthur Smith, y del vestuario se encargó la consagrada Eddie Head, mientras que la música fue compuesta por Leigh Stevens. Fueron sus protagonistas Barbara Rush, Richard Dare, Peter Hansen, John Hoyt, Raquel Ames, Hayden Roerke, Larry Keaton, Lyndon Chase, Frank Cady y Sandro Giglio. Y no acreditados participaron Gertrude Astor, Robert Chapman, Jane Collins, James Condon, R. Gilmore, John Ridgely, Chad Madison, Harry Stanton y Stuart Whitman, entre otros. La trama narra la inminente destrucción de la Tierra por la colisión con una estrella gigante llamada Velus y los esfuerzos por construir una nave espacial que transporte un grupo de hombres y mujeres a un lejano planeta habitable. El piloto David Randall lleva fotografías de alto secreto del astrónomo sudafricano Emery Bronson al Dr. Cole Hendron en Estados Unidos. Hendron, con la ayuda de su hija Joyce, confirma sus peores temores. Bronson ha descubierto que una estrella llamada Velus está en curso de colisión con la Tierra, lo que inevitablemente provocaría el fin del mundo. Trata de lograr la construcción de naves para transportar un contingente humano seleccionado al planeta Zaira, con la débil esperanza de que la raza humana pueda salvarse de la extinción. Hay científicos que se burlan de sus afirmaciones y los delegados de las Naciones Unidas no le creen. Hendron recibe la ayuda de empresarios adinerados que arriendan un antiguo campo de pruebas para construir una nave. Para financiar la construcción, Hendro se ve obligado a aceptar dinero del industrial Sidney Stanton, que se moviliza en una silla de ruedas. Stanton exige el derecho de seleccionar a los pasajeros, pero Hendro insiste en que no está calificado para tomar esa decisión. Lo que podrá comprar es su asiento en la nave. Joyce, atraída por Randall, solicita a su padre a mantenerlo cerca para gran disgusto de su novio, el doctor Tony Drake. Velus se acerca y los escépticos admiten que Hendron tenía razón y los gobiernos se preparan para lo inevitable y otras naciones comienzan a construir sus propias naves espaciales. El acercamiento de Velus causa terremotos masivos, erupciones volcánicas y maremotos, provocando estragos en todo el mundo. Varias personas mueren en el campo de construcción de la nave, incluido el Dr. Bronson. Drake y Randall viajan en helicóptero para dejar suministro a las personas en los alrededores. Randall observa a un niño en un tejado, acercan el helicóptero y baja a rescatarlo en una zona inundada. Sube al niño y Drake se aleja dejándolo por sus celos, pero luego cambia de opinión y regresa a buscarle. A medida que se acerca el día de la colección, la nave espacial ya está cargada de comida, medicinas, copias microfilmadas de libros, equipos de todo tipo y animales. Los afortunados pasajeros son seleccionados por lotería, aunque Hendron se reserva asientos para él. Para Stanton, Joyce, Drake, el Dr. George Fry y el niño que fue rescatado. Cuando un joven entrega su número ganador, porque su novia no fue seleccionada, Hendron hace arreglos para que ambos puedan ir en la nave. Randall participa en la lotería y si la suerte lo premia, viajaría, pero por el bien de Joyce, Drake simula una afección cardíaca, haciendo que Randall sea incluido como copiloto necesario, y así irá al planeta Zaira. El cínico Stanton, conociendo la naturaleza humana, teme por lo que podrían hacer los desesperados perdedores, por lo que como precaución ha almacenado armas. Sus sospechas demuestran estar bien fundadas, porque su maltratado asistente Ferris intenta sumarse al cupo que viaja a punta de pistola, pero Stanton le dispara y lo mata desde su silla de ruedas. Como medida de precaución, las mujeres abordarán primero, mientras los hombres esperan. Poco antes del despegue, muchos de los perdedores se amotinan, tomando las armas de Stanton para intentar subir por la fuerza. Hendron se queda atrás en el último momento y mantiene a Stanton a la fuerza con él. Con un esfuerzo nacido de la desesperación máxima, Stanton se levanta de su silla de ruedas y camina en un intento desesperado de abordar la nave espacial. Se encienden los motores y se desliza cada vez más rápido sobre el carril hasta su parte elevada y despega. La tripulación queda inconsciente por la fuerza de aceleración y no ve en el monitor la destrucción de la Tierra al producirse el choque de Venus. En una relación espacio-tiempo se produce el viaje y cuando la nave ingresa en la atmósfera del planeta Zaira, el combustible se agota. Randall toma el control y desliza la nave espacial logrando un aterrizaje brusco, pero seguro para todos. Se abren las compuertas y los viajeros desembarcan en el nuevo mundo, descubriendo Zaira, que es habitable, que tiene su vegetación y ven volar algunas aves. David Randall y Joyce Hendron caminan de la mano por la rampa mientras amanece un nuevo día sobre este nuevo mundo. Interesante relato sobre la colisión de dos planetas y la preparación de un arca de Noé moderna para crear una nueva civilización en otro lejano planeta para un género de ciencia ficción que comenzaba a imponerse. Los efectos de la aproximación antes del choque comienzan a demostrarse con terremotos incendios forestales y el avance del mar sobre las ciudades. La tensión aumenta y los no elegidos se desesperan para querer abordar la nave instalada sobre el carril de lanzamiento. La película goza de una buena técnica y trucos al estilo que supo imprimirle George Pal a sus relatos de ciencia ficción, con la destacable fotografía favorecida por el Technicolor, con una música de efectos hábilmente administrados que refuerzan la narración, más un correcto desempeño de los intérpretes. La filmación se llevó a cabo desde el mes de diciembre de 1950 al mes de abril de 1951, rodándose en Rocketship Campsite, Calabasas, California, y en Agoura, Paramount Ranch, también de California, y en los estudios Paramount de Avenida Melrose, en Hollywood. Cuando los mundos chocan fue estrenada el 22 de noviembre de 1951 en la ciudad de Los Ángeles, y en la Argentina fue estrenada recién 5 años después, el 25 de septiembre del año 1956, en el cine Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires. Fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy esta muy interesante película que se tituló Cuando los mundos chocan.